Y ya estoy aquí de regreso. Qué alegría es volver a estar aquí de regreso. Es como bonito, es como... como que ya extrañaba estar aquí. No sé. Me hacían falta, chicos. Me hacía falta regresar, hablar, platicar con ustedes, contarles de un poquito de anime, un poquito de Japón, un poquito de mi vida, un poquito de todo. Y bueno, ya estamos aquí. Como ya les puse ahí en el Facebook y acá en el chat, ya saben, en el chat es www.radiorakuen.com y ahí le dan en el chat y ahí estamos conversando. Todavía no aparece como mucha gente. Pero bueno, el día de hoy, hablaremos de los tatús en el anime y Japón. ¿Qué fue de Uma durante estas dos semanas? Y obviamente tenemos un nuevo concurso. Estamos en Anime Anímate. Por ahí me dijeron Anime Anímate 2.0. A ver, vamos a intentar hacerlo, a ver si se si logra hacer otra temporada de Anime Anímate. Y acuérdense que hoy es martes de confesión. Confiésenme si se lavaron los dientes. No sé, ¿se lavan las manos bien después de ir al baño? ¿De qué color es la toalla que usan después de bañarse? No sé. Todas las cosas que quieran confesar, confiésenme. ¿Qué tatú te gustaría hacerte? Si pudieras hacerte uno, o si quisieras hacerte uno, ¿te harías algún tatú de algún anime? ¿Qué anime escogerías para hacerte un tatuaje? Uno de, no sé, de One Punch Man, de One Piece, no sé, alguna chica sexy del anime. Los tatuajes según tu criterio, de radio escucha, de persona normal, común y salvaje, ¿son buenos, son malos? ¿Por qué son buenos, por qué son malos? ¿Y qué tanto extrañaron a la loca del cabello azul, o sea, si su servidora? Esto es dos semanas. Todo esto y obviamente mucho más, acompañado de muy buena música, la mayoría puesta por ustedes, está aquí solo en RadioRakuen.com. En RadioRakuen.com, tu música, anime, claro que sí. Y pues vámonos con un poquito de música, ¿qué les parece? Vámonos con un poquito de música. Aquí al filetomo ya me está poniendo las muestras de tatuajes. No sé si son suyos. Y bueno, vámonos con un poquito de música en lo que empiezan a llegar todos los que somos y empezamos a estar todos los que estamos. Y mandamos saludos en cuanto yo regrese, ¿de acuerdo? Ahora sí, música, por favor. ¡Suscríbete al canal! Oh! Saluditos de este lado a Alfiletomo, a Laisto, que anda escondido, versión ninja, a One Dead Man Wonderland, que ya también está de este lado, a Checolate, a Ronaldo José Rodríguez Urbaneja, a Daniel Iván Mendoza, a Vladimir CCI, a Daniel Iván, que dice: yo me quiero tatuar el brazo, pero con la escuela y principalmente el temor a mi mamá, mejor ahí muere. Ok. Por acá, saluditos a... saluditos a Paleta Galletuda Marranavajas, a Hasumu, a Hasumu Susumilla, a Dani Torres, a Ariana Jacomet. La galletita dice: por fin regresó Machan y su encantadora voz a la radio. Muchas, muchas gracias. Ya andamos acá otra vez. ¡Yay! Ah, saluditos también a Ronaldo José Rodríguez. Ya no sé si lo había dicho o no. A Natano Ongaku. Pam, pam. Creo que son todos. Bueno, y todos los que están aquí visibles, más el chorro cientos mil de radio escuchas que están en versión ninja. Ya saben, escuchan, pero por X, Y, Z razón no me pueden saludar, no me pueden decir absolutamente nada. Ya sea porque el jefe gorila está detrás de ellos, o porque están distraídos, o quizá están en el transporte público, o lo que sea. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Recuen, y sobre todo por escuchar Anime Anímate. Por acá Deadman Wonderland dice: mi tatuaje sería así. Oh, y se pondría Death, así se deletrea D-E-A-T-H, debe de ser, ¿sí? Y ya alcancé a ver la H. En cada uno de los deditos, es decir, en el dedito chiquito la D, en el que sigue la E, y así para que diga muerte en sus deditos. Por acá Laito dice que en lugar de, ya saben, esos anillos de boda que se ponen en el dedo del amiguito, para no entrar en discusiones, en el dedo anular, si mal no recuerdo el nombre, se haría, en lugar de anillitos, se tatuaría un anillito delgadito. Ese es como, no sé, como romántico, como raro, no sé, chistoso, muajaja, no sé, chistoso. Y ya, tatuajes de anime en sí, hay muchos. Hay tatuajes muy, muy padres. Digo, ya estamos en una época donde el tatuaje ya es como más, más aceptado en algunos lugares. Pero además, también donde los diseños de los tatuajes se prestan para hacer como magia, ¿no? Y entonces, ya hay tatuajes, por ejemplo, donde está Luffy de fondo en el antebrazo, y conforme se va haciendo el tatuaje, o se va como haciendo el puño de Luffy para que termine siendo realmente tu puño. Hay tatuajes muy coloridos de distintos personajes de anime, de distintos personajes de películas. Y entonces se vuelve así como un mundo mágico el del tatuaje, porque se ven como muchos colores, muchas cosas mágicas por ahí. Pero, ¿qué tipo de tatuaje les gustaría a ustedes hacerse? ¿De alguna chica de anime? No sé, quizá por ahí alguien tenga tatuado, incluso el mismo tatú que tiene esta Nami, por ejemplo, en el brazo, ese simbolito que tiene, la asaba en la mandarina, y no recuerdo cuál era el otro simbolito que tiene, que une las cosas que le gustan a Nami, o quizá tienen el que tenía Nami anterior, que es como un pez sierra, quizá tienen algún otro de algún otro personaje de algún otro anime, no sé, de Tokyo Ghoul, o no sé, también por ahí, por ejemplo, salía el personaje este de Full Metal Alchemist, que es Scar, creo que se llama Scar, que tiene un tatuaje tribal bastante, bastante bonito en el hombro también. Dice por aquí Anita Moya, hola, Chan, buenos días, Umakawaii-chan, ¿desde cuándo no haces programa? Desde el septiembre, que fue como el 13 de septiembre. Porque aquí en México, sí, como el 13 de septiembre, porque aquí en México fue el 15 de septiembre y nos tocaba programa el jueves. Y el lugar a donde fui, la conexión de internet no era como la más adecuada. Además había como mucha pachanga ese día por fiestas patrias de este lado aquí en México. Y pues obviamente el programa no pudo realizarse. Que de hecho nos tocaba jueves sexy, si no mal recuerdo. Y bueno, obviamente no pudimos realizarlo y empezaron mis vacaciones hasta el día de hoy. Hoy ya terminaron mis vacaciones definitivamente y empezamos con estas cosas del programa. También saluditos para Wikimogo, ya se me había olvidado. Saludos también a Frozen Tales, que dice: hola, mi confesión es que jugaba juegos online y ahora ya no me familiarizo con ningún juego online. Obviamente de los juegos online de hoy, de estos días, de estas épocas. ¿Podrías poner la canción de Yuki Nakama? Makenai Ai Gakito Aru. Ok, ahorita la buscamos de una vez. Así es, me la pasé de vacaciones. Pues que son como 2 semanas y cachito. Sí, como 2 semanas y cachito, ¿no? Como así. Descansé bastante, me divertí bastante. Hubo ahí unas cuantas cosas que me sacaron un poquito de onda. Pero bastante, bastante bien. Nada que me quite el sueño. Hay situaciones extrañas de repente. Lo chistoso, lo que más me gustó, creo que fue el hecho de que, pese a que estaba de vacaciones, muchos de ustedes me seguían escribiendo, me decían: hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Había otros que de plano sí me preguntaron: oye, ¿ya no vas a hacer radio? ¿Qué pasó contigo y tu programa? Y yo así de: no, estoy de vacaciones, espérenme, después regreso. Otros que me buscaban para ayudarlos con algún problemilla que tuvieran por ahí. No sé, fue bastante agradable, fue bastante lindo. Gracias a todos los que me escribieron, a los chicos de Anime Plus, que es el grupo que tengo en Line. Cualquiera se puede unir, chicos, al grupo de Line. Y estaban ahí también muy activos, también el otro grupillo que por ahí es Top Secret, es Top Secret, que también estuvimos como bastante activos, bastante bueno, bastante divertido. Sí, fue entretenido, bonito, divertido, descansante, relajante. ¡Claire! ¡Oh, mi amada Claire ya está de este lado! Dice Claire: corre, salta, brinca, da 3 vueltas en el aire, cae y empieza a escupir sangre. No, no escupa sangre. Por acá Wikimodo que me dice: yo confieso que ya debes de tener llamadas al aire en tu programa. Todavía no lo sé hacer. Voy a intentar buscar cómo hacer llamadas en el aire. Para que usted, señor, señorita, radioescucha, joven, muchachín, me pueda llamar y ya, no sé, aquí una plática también, un comentario al aire. ¿Y por qué no hacemos cantar al aire a Claire en vivo y en directo? Así que, pues bueno, vamos a intentar hacerlo. Después de todo, estamos tratando de hacer Anime Anímate versión 2.0. Si usted tiene sugerencias, serán escuchadas para hacer un programa más kawaii, un programa más para ustedes. Sí, un programa que es que nos guste a todos, ¿no? Como que ya saben, eso que me gusta, que ustedes también ayuden, cooperen, y de todo un poco. Acá Claire dice que ella quiere unas alitas de ángel en la espalda, en los omoplatos. Pero esas están como muy sencillas, ¿no, Claire? O así sencillitas las quieres. Tun, tun, tun, tun, tun. Esto, pero bueno, personajes de anime, es lo que estábamos platicando, personajes de anime que están tatuados, que tienen tatuajes dentro del anime, obviamente dentro del anime, dentro del manga. Aquí la razón es un poco extraña, ya saben, los japoneses y esas cosas de no tatuajes porque ya eres yakuza y eres parte de los yakuza, cosa que también les voy a comentar. Porque obviamente ellos tienen una... hay una cuestión mental muy marcada de que obviamente si tú eres una persona con tatuajes, eres parte seguramente de los yakuza o tienes por ahí nexos con los yakuza. Cosa que, bueno, actualmente sabemos que no siempre es así. Puedes ser una persona como un salvaje locutora de... Anime, anímate y querer ir a Japón, pero sabes que te vas a tener que tatuar, que tapar tu tatuaje porque seguramente te van a ver raro. Y bueno, te dicen mucho que si tienes tatuajes, bueno, procuras tapártelos para que no produzcas ese rechazo de la gente, que de repente, pues, hay algunas zonas donde sí, es muy marcado y otras zonas donde, pues, es más relajado, ¿no? Pero bueno, independientemente de esta situación, que quizá más al ratito toquemos, hay personajes de anime que tienen muchos tatuajes. Hay algunos que tienen tatuajes pequeños o sencillos, como es el caso, por ejemplo, de Nana, Nana Osaki, obviamente de Nana, que tiene ahí su flor de Ren, o el caso de Nami, que tiene ahí su logotipo de propio. Pero por ejemplo, no estoy segura si es un tatuaje como tal, pero yo lo contaría así como tatuaje, que es el de Gaara de Naruto, el tatuaje que tiene es sobre su ojo derecho. Sí, sobre su ojo derecho. Y pues ya no, ese es como el de Gaara. Que no, yo no pienso que sea así como que la gran cosa. Si nos vamos a este lado de Black Lagoon, también esta chica, ¿cómo se llama? Revi, creo que se llama. Revi tiene un tatuaje muy grande en el brazo izquierdo, que son como varias flamitas que cubren obviamente bastante parte de su pecho y bastante parte de su brazo. Es algo bastante, bueno, yo digo que es bastante bonito, me gusta ese tatuaje en Black Lagoon, es como bonito. Digo, de por sí la chica está como tocada, no sé, está... tiene un carácter bastante difícil de describir. Mande, dice Claire Nakora. Umachan, confieso que ando contratando sicarios para que maten a un tal alfiler. Pueden mandar su currículum, por favor, a su CV, a su correo electrónico. Ya saben, clernacura@blablabla.com, no, .mx, ya, la hicieron. Ah, les recuerdo que los... así que las cuentas para que Uma-chan y Clay vayan a Japón, ya saben, Japón 2020 siguen abiertas. Se donan especias, sí, pero en especias, no perecederas, por favor, para que podamos usarlas y venderlas y así. Que se me hace que vamos a tomar fotos de Clay, de su servidora y de Saraí. Y quizá de algún chico guapo que encontremos. Y lo vamos a... Las vamos a vender las fotos. Para juntar dinero. Las cuentas están muy vacías. Ya me mandaron un correo. Ya saben que cualquier cosa que me quieran enviar correos, información, fotos, todo lo que ustedes deseen enviarme a mi correo. Estoy revisando mi correo. A mi correo que es... ¿qué es? Ya se me olvidó mi correo. ¿Cuál es mi correo, Claire? Mi correo es ummanexus@gmail.com. No pregunten. ummanexus@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Así que cualquier cosa que quieran enviar, cosas positivas, cosas negativas, todo lo que deseen enviar, estamos bien. Chan, chan, chan. No me llega el correo de Claire. Y bueno, ahí todo lo que me quieran enviar, ahí estoy yo para ustedes y ustedes ya decidirán qué quieren enviar. También tengo pendiente por ahí, ya sé que alguien me va a reclamar. Tengo unos pokis que enviar, también una carta que no he podido ir por los sellos postales, porque creerán que es bien complicado ir por los sellos postales. Es como, ¡por Dios! Son sellos postales, pero las oficinas que te ponen donde dicen, sí puedes venir a comprar sellos postales, que son los que les ponen a las cartas o a los paquetes, no abren o tienen horarios distintos dependiendo del día de la semana porque no quieren trabajar, entonces es como complicado. Me voy a hacer de un espacio para poder ir. Dice Daniel Ibar, la razón por la que Uma-chan no hacía programa es porque la ONU estaba detrás de ella. ¡Oh, por Dios, no! Y yo haciendo cosas pécoras. Me he de ver escabullido como el ninja. No, ¿por qué? Por acá Wikimogo dice, quiero que hagas un video sexy. Confieso que quiero que Uma-chan haga un video sexy de Pineapple... Ben Pineapple, Apple Pen. No, porque ayer vi ese video y fue como que, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? ¿Yo qué le puedo donar un machano a mis amigos? ¿A que acá están estorbando? ¡Ay, qué cruel! Roniel 3009, bienvenido. No te enojes, Roniel. No creas, aquí los tengo, no me los he comido, ahí están. ¡Yay! Por acá, esperen, fanfarrias y toda esta cosa, Dios mío, a ver, ¿dónde? Acá está. Por acá dice Anita Moya, confesión, además, confesión sumamente importante. El día 17 de septiembre, nuestra querida Anita Moya se casó con ahora su esposo, ese chico secreto JMCC. Así que felicidades, chicos, por esa boda. La verdad es que qué padrísimo. Me encantó formar parte de esa. Yo no fui a la boda, pero me encantó que todo el tiempo Anita Moya me decía, esta cancioncita para mi amado, esta cancioncita para mi amado. Y creo que eso también ayuda. Ayuda bastante pues a unir lazos, ya saben los detallitos. Ah, qué bonito. Dice Andrés Hikari, ay Dios, espérenme. Dice Andrés Hikari, hola, Hisashiburi, ok. Yo quiero tatuarme, pero no sé qué tatuarme, ya que cada vez que veo algo nuevo, me quiero tatuar lo nuevo. Soy indeciso. Oh. Bueno, la cosa es que uno tiene un lienzo muy grande, que es la piel, y puede hacerse tatuajes, quizá no tan grandes como... Pero puedes hacerte tatuajes pequeñitos. Y eso te ayudaría, si te vas poniendo cosas bonitas por todos lados. Y ahora sí, vámonos con un poquito de música. Ya tengo algunos pediditos, así que vámonos con un poquitín de música. Ya saben, pídanme ahí por favor sus pedidos en el chat de aquí en Facebook. Y de este lado, Anita Moya, en el chat de Radio Recuente, mandan felicitar por tu boda, por tu vida feliz ahora. Así que muchas felicidades. Y ahora sí, música, por favor. A ver si. ¡Música, por favor! ¡Ay, va a ser un なってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上シャンデル使わない。何が Wow Wow Wow この空に届くのだろう。だけど Wow Wow Wow Wow 明日の予定もわからない。無限大になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる既存的なやら。何が Wow Wow Wow Wow この街に響くのだろう。だけど Wow Wow Wow Wow何してても仕方ない無限大な夢の後のやるせない夜中じゃそうはさ常識外れも悪くはないから清楚なイメージを染めたぎこちない翼でも 縛られ、yeah! 麻酔弾が撃たれてしばらく吠えていたけど諦めて酔い眠った檻の中に戻され剣を押し込まれた小さな玉でバランス人の群れが笑っただけど群れから逃れ自由になるのだ一人になると寂しくはないの寂しくなるのかなんてことなの結局孤独アプリズンさプリプリズン愛のプリズン逃がしたいけどプリプリズン愛のプリズン逃げられないプリプリズン愛のプリズンどこへ逃げたらって世界は愛という限りない心は愛という果てのないプリズン Memories para los todavía cuenta como recién casados de Anita Moya para su amado JMCC, ahora el amor de su vida. Así que disfrútenlo, chicos, y yo en un ratito más ya regreso. No se vayan, por favor. ¡Gracias!

かの果てしなく長い旅の道しるべになるだろう。始まりなんて誰もが同じで突然なんだ。その場所から一歩踏み出せば夢が動き出す。今すぐにもっと Hands up と夢を歌ってずっと Stand up。 sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm yearning good fucking, hey, hey, and you sucker, I'm a boy. PPAP. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. Pen, pineapple, apple pen. Después de esa canción, juro que ya mi vida ya no, ya, ya no sé qué hacer. Pero bueno, sí, me la pidió aquí Wikimodo, que te puedo pedir, que te puedo decir, Clay, me la pidió Wikimodo, y eso, porque dice que confiesa que también quiere que yo haga un video sexy con esa canción. Y no es como... No. No. Oh, Dios, no. No, por favor. No. Acá yo en el chat ya me dijeron, Uma-chan, no lo vuelvas a poner en tu vida. Ok. No lo hagas, Uma. Ay, por eso los adoro, ¿ven? Eso me gusta, eso me gusta. Aquí dice Claire, la verdad, si hoy no le das de comer, se lo tendrá bien merecido. ¡Ay, qué crueles! Anita Moya dice, apoyo la emoción, otra vez no. Sí, yo la escuché ayer, vi los videos de los diferentes, pues de las diferentes personas que están haciendo el video, y sí fue así de, no, por favor. Por favor, no. Pero bueno, aquí ya. Acabo de bajar la popularidad de Animatimate un 80%. No tanto, pero sí te puedo decir que sí se nos fueron como unos 6 radioescuchas. Así que, sí pega. Pega más que la del cacahuate o que alguna otra que he puesto que también es así como intenta. Pero bueno, 12:13 acá en este lado, en la Ciudad de México. Y... ay, Dios, espérenme que no los puse. ¡Ah! Soy mala. Ya 2 semanas y se me olvida cómo hacer mi programa. Ok, ahora sí. Bueno, entonces 12:14 aquí en la Ciudad de México y vamos a mandar feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para el día de ayer, fue cumpleaños de Cristian Lur, que cumplió añitos, 21 añitos el día de ayer. Para acá, si mal no entiendo esos kanjis, es para Fernando. Ay, Dios, es Fernando. ¿Fernando Álvarez? Fernando. Fernando, ¿qué es? Fernando, ¿qué es? Fernando, ¿qué es? A ver, vamos a ver. Sí, Fernando Álvarez. Sí, acá. Ok, seguimos. Es para Cristian Lor, 21 añitos cumplió. Para Fernando Álvarez, que cumplió 16 añitos. Y Javil Morales, que cumplió 24. El día de mañana es para el Stad Hiram Israel. Para Hugo Figueira. Y hasta ahí nos quedamos porque el día jueves pues sí voy a andar aquí dando lata. Así que para Fernando Álvarez, Javier Morales, Cristian Lur, Lestat Hiram, Hugo Figueira. Y creo que ya. Ajá. Vamos a la canción de feliz cumpleaños, chicos, que se la pasen súper bien. No importa si fue hoy, ayer o mañana. Pásenla súper bien todo lo que queda de la semana. Disfruten su cumpleaños al máximo y ojalá le hayan soplado, le vayan a soplar, le soplen fortísimo a sus velas y pidan el deseo que se les haga realidad. Así, música de feliz cumpleaños, por favor. Sama, yo extrañaba escucharte. Tenía ya bastante tiempo por andar ocupado, así que ni me había enterado que no había habido programas, pero ya ando más libre. Y sobre el tema de los tatuajes, pues a mí la verdad me encantaría hacerme en una espalda la insignia, ya sea de Shirohige o la de los Mugiwara, o bien en uno de los círculos de transmutación de Roy Mustang. Esos están buenos, ya me estoy acordando. Sí, los puso hace rato Clay, creo. Que son bastante bonitos, bastante bonitos. Pero en la mano ha de doler un buen. Y dice, ¿qué? Mi confesión, pues tengo dos. La primera es que hace tiempo tuve dudas sobre mi identidad sexual, puesto que llegaba a sentir algo a veces por ciertos chicos, pero solo era algo como por romántico, admiración y respeto. Más a lo tierno, quizá fuera de lo erótico. Eso nunca me dio curiosidad y aún al día de hoy llego a sentir algo así. Ya de lo demás es raro, algo que casi nadie... algo que casi a nadie cuento. No son muchas las personas lo que lo saben, puesto que me daba pena y no me atreví a decirlo. Pues en la escuela a la que iba, mis amigos y compañeros ya saben la crueldad y eso. Que sí, no. Y otra... Otra confesión es que hace unos días me confundí por haber creído verte en el metro, puesto que vi a una chica de baja estatura con pelo azul, labios rojos y auriculares rojos, pero no lograba bien reconocerla, si era o no una. Pues estaba del otro lado y un poco lejos, y estaba entre ir y pasarme al otro lado y saludar o directamente gritar. Ya iba a hacerlo, pero se aclaró la duda cuando llegó un chico blanco, rubio, alto y resultó ser su pareja. Por favor, si podrías poner esta canción, gracias. Claro que sí, ya está ahorita en la lista para que suene ahorita después de este bloque, de este bloque de plática entre todos. No te preocupes, ahorita te va a ser más fácil reconocerme en cualquier lugar. Yo ya me pinté el cabello, ya tengo tonos nuevos en el cabello. La la la la la. Ya ando toda intensa, ya no es solamente azul. Tuve una petición, una petición infantil. Y pues tuve que sucumbir a la petición de uno de mis pequeñitos hijos que al parecer está enamorado de Harley Quinn, y entonces ando con el cabello cual Harley Quinn. Entonces traigo el cabello completamente, la mitad rosa, la mitad azul, completo. No hay nada güero porque Harley Quinn trae una parte güera, pero es mitad azul, mitad rosa. Así que creo que va a ser más fácil que me identifiquen. No creo que haya mucha gente tan loca. Por acá también me preguntaban que creo que fue Roniel que me dijo que si me hiciera un dibujo de Omaru, ¿dónde me lo pondría? Me gustaría hacerme, si me llego a hacer un dibujo de Omaru, un tatuaje de Omaru, yo creo que me lo haría en la cadera, pero no estoy segura si en la cadera, en la parte de la nalga o en la cadera, en la parte de enfrente, en esa parte como la pelvis, por ahí. Sería como chistoso. ¿Foto de mi cabello o foto mía? ¿O foto del tatuaje? No, pues ahorita el único tatuaje que tengo es el de Nana en la flor de Ren, ya lo saben. Y de hecho de eso se va a tratar el concurso. ¡Chan, chan, chan! Quiero hacerme un tatuaje nuevo. Pero como que mi cerebro no me da muchas opciones. Entonces, el concurso se va a tratar sobre eso. Quiero que ustedes me ayuden a diseñar una propuesta para tatuarme, y obviamente la propuesta ganadora de ese dibujo me lo voy a tatuar. La ganadora o el ganador del dibujo me lo voy a tatuar. ¿Cuál es el factor del tatuaje? Va a ser abajo de la nuca, es decir, que sería la espalda alta. Tiene que tener un puerquito, un tigre y un dragón. La razón es porque son los símbolos chinos de las tres personas de mi familia, mis dos bebés y obviamente Wikimogo. Y pues pueden ser chibi, pueden ser chibi, Pokémon, algo tierno. Quiero que sea algo tierno, algo bonito, algo colorido. No soy fan de las cosas en blanco y negro, me gustan cosas con color. Así que, de todas maneras lo voy a poner ahí en el grupo de Anime Anímate, para que sepan el concurso. En cuanto al otro concurso que teníamos de retanos, nadie nos quiso retar. No me molestó, qué bueno. Pero ahora sí necesito ayuda, apoyo y cooperación para poderme hacer este tatuaje. Lo único que tienen que hacer, bueno, es pues hacer un dibujo, un diseño bonito Me lo mandan ya sea directamente en el Facebook o ya saben en mi correo, que es ummalexus@gmail.com. Y pues ya estaremos ahí viendo qué onda con eso del tatuaje. Y pues ya, eso es el concurso. El ganador, bueno, no, va a ser tatuado en mi piel, obviamente el dibujo. Y veremos qué más le podemos regalar. Obviamente será bastante, bastante bonito. Algo que le podamos regalar. Por acá, Facu Julián me decía que... Bueno, primero me mando saludos, gracias. Y que cuando haré otro Pregúntale a Uma, tengo que pagar el primer Pregúntale a Uma, que es el programa de... ¿Cuántas horas fueron? 3 horas, ¿no? ¿4 horas? No me acuerdo. Pero no he podido contactar a los chicos con los que voy a hacer el programa, porque he tenido bastantes cosas que serían estas vacaciones. Obviamente... no me puse en contacto con ellos ni nada, así que estoy tratando de buscarlos y quedar de acuerdo para saber en qué momento, cómo le hacemos, qué horario, para que no nos perjudique a ninguna de las personas, de las 3 personas que andan por ahí. Así que ando en eso, no me maten. Sí, estoy consciente de que debo un programa especial. En cuanto pague ese programa, haremos otro especial de Uma, claro que sí. Dice Anita Moya, fotos de todo, las 3 mencionadas anteriormente. ¿Cuáles dije? Foto de mi persona, foto de mi cabello. ¿Y foto de qué? Me falta una. ¿Cuál fue, Anita Moya? Recuérdame y las pensaré para tomarme las fotos. ¿Cómo ando? ¡Súper bien! Cabello, persona y tatuaje. Ah, pues nada más tengo el tatuaje ahorita de la flor de Ren. De la flor de Ren. Así que ya después al ratito las pongo. Al ratito las subo para que también vean mi cabello. Para que vean que ya no me pueden confundir tan fácilmente. Acá en el chat estaban discutiendo la cuestión de Team Misty y Team... ¿Qué era? ¿Team Serena? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál tiene más fans? Yo amo Pokémon, me encanta Pokémon, pero creo que dejaré de meterme tanto en la cuestión del anime y ese tipo de cosas. Estoy un poco depre. Porque Pokémon me decepcionó un poco, así que no sé. O sea, estuvo bien que no ganara, pero pues mínimo te hubieran puesto un final de ya hizo algo con su vida, ¿no? Que te deja así como que así ya y ahora se va a vender hamburguesas a McDonald's, casi. Es un bueno para nada, no hizo nada de su vida y ya. Entonces, ¡ah! Dice Jesús Uchiha Neira... Yo me hice el tatuaje de Sharingan en el pecho, aunque me gritaron, valió mucho la pena hacerlo. ¡Qué bueno! ¡Qué padrísimo! De un Sharingan en el pecho. ¡Órale! Es que sí, fíjate que son como diseños, los Sharingan son diseños bastante, bastante padrísimos. A mí me gustan, pero no sé, como que... Yo personalmente no me lo podría porque sería como primero tratar de escoger uno que me guste mucho por el significado y eso y todo lo que hace, el poder que tiene. Pero los he visto y sí me gustan varios, y entonces eso de ponerme a decidir cuál es el que me quiero hacer sería como complicado. ¿Se acuerdan los tatuajes de Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann? Es como... tiene tatuajes en los brazos, en la espalda, y son así como muy enormes. También hablando de tatuajes enormes, son enormes, pero son como delgados. Si ya vieron One Piece, hay un personaje que es Trafalgar, Lao, que tiene tatuajes en el pecho, en los brazos, me parece que en la espalda, y están así como muy, muy, muy enormes. No sé qué tan dispuestos estarían para hacerse unos tatuajes tan enormes. Porque, por ejemplo, tatuaje de Sharingan es pequeño, el de la flor que traigo yo es relativamente pequeño. O sea, son tatuajes pequeños. Pero tatuarte todo el brazo o toda la espalda o todo, no sé, ustedes lo harían. Siete-man, Uma-chan, secuéstrame y destrúyeme. ¿Eso dicen? Secuéstrame y destrúyeme. ¿Pero por qué? No, aquí todos tranquilos. ¿Cómo pa' que te secuestro? ¿Qué eres bueno haciendo? Me choca lavar trastes. ¿Eres bueno lavando trastes? Dime, Claire. Que Claire me mandó algo especial. Claire me mandó algo especial. Lo vamos a poner al final, Claire. ¿Te parece? ¿Te parece buena idea? ¡Oh! Aquí de este lado, Claire, en el chat puso un tatuaje también. Es de One Piece. Es que está bonito. Pero no me lo pondré. Está tan sencillo y tan simple que no me lo pondré. Además está enorme, está en la espalda. Y morado. Te enseño lo que... Uy, no, no acabamos. No acabamos, Sidman. Sé tantas cosas. Saber tantas cosas. Sí, no, a veces me asusta saber cosas tan random. A veces sí, me saca de onda, así digo, ay, ¿por qué sé cosas tan raras? Pam, pam, pam, pam. Ay Dios. Pero bueno, creo que ya lo... Sí, acá está. Por ahí debo dos canciones. Ahorita me acuerdo, ahorita que estaba poniendo la canción acá de Clay. Me acordé que debo dos canciones. Debo... unos chicos vinieron a un grupo de Facebook. Un grupito de Facebook, los chicos de la Friendzone, que es un chat, y la semana pasada me pidieron cantar, pero pues esta en mis vacaciones como que me desconecté mucho, entonces como que sí sé que tengo que cantar, pero no me decidía, ya sé cuál canción voy a cantar, pero aún no la grabo ni nada. Esta nena preciosa que es Saraí, que nos ha abandonado este día. A Saraí le debo una canción porque fue la única que en los primeros 3 días me dijo: ya te extraño un buen. Ay, Dios, mi garganta. Así que quedé en mandarle una canción, pero también me desconecté del mundo y entonces ya no le escribí, ni le mandé nada, ni nada. Y fui mala, soy mala y cruel y despiadada. Muajaja. Ah, acá está, ya me acordé que estaba buscando. Ay, Uma, Uma, Uma. Es que estaba buscando la canción. Me pidieron la canción, el ending de The Gray Man. Y ese era lo que estaba buscando, pero no me acordaba que ya la había. Ya la había descargado. Tan, tan, tan. Soy mala. Que por cierto, me falta la canción de Clay. Pero no encontré la forma de descargar tu canción, Clay. Así que si gustas cambiar de canción. ¿Cómo es el tatuaje? El concurso del tatuaje. El tatuaje. Es. Tres elementos: un puerquito, un tigre y un dragón. Esos son los tres factores del tatuaje: un puerquito, un tigre, un dragón. Pueden ser chibi, pueden ser Pokémon, puede ser algo que sea lindo, tierno, pueden ser. Piensen en colores. Piensen en colores. Tigre, puerquito, dragón, chibi, Pokémon, algo tierno, algo lindo, algo bonito. Soy niña. Entonces no piensen en algo tan tosco. Así que esa es la cuestión. Toma, verás, en un ratito más lo pongo en el grupo de Anime Anímate para quien quiera ahí también. Por acá mi hermano dice: queremos una rola para los viejos soldados olvidados. ¿Como cuál sería bueno para eso? ¿Como cuál? En lo que deciden y me mandan más pedidos. Me mandan todavía más pedidos. Vámonos con un poquisito. Vámonos con un poquisito de música. Y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Seguimos aquí hablando de tatuajes y cosas sexys y cosas lindas y demás cosas. ¡No se vayan! Hacerlo. O no solo en el tribunal de la deshonestidad. malhechores ven mientras lloran las víctimas. Pues ahora tus pecados se encuentran bajo el peso de este juicio de la corrupción. Para poder convertir en realidad mis deseos, voy a seguir ejerciendo este gusto. Asesino en serie ha venido a la corte. Me entrega un soborno y en ese mismo instante lo declaro inocente. Todo el pueblo se enfurece, la guerra civil comienza, de tobillo fallece. Su cadáver ya se fuera del tribunal. Era de los ciudadanos, con destino a mi persona se haya dirigida. Pero nunca tendré miedo mientras permanezca al lado de mi querida hija. Bajo los escombros de aquel destrozado hogar, los restos de padre e hija puedes encontrar. Desperté en un oscuro, triste, tenebroso sitio, la entrada al inframundo. Paraíso, penitencia, el maestro del infierno es quien da la sentencia. Si me entrega efectivo, puede ser emancipado hasta el más vil bandido. En el infierno el dinero es quien da la ley. Me la acerco lentamente al maestro del infierno y susurro sonriente. Toda mi vasta fortuna, a la cual yo atesoro, nunca va a ser tuya. Hacia la gran puerta yo comienzo a caminar, al entrar mi cuerpo ya hacia el abismo de más allá. Pues ahora mis pecados se encuentran bajo el peso de este juicio de la corrupción. No voy a dejar siquiera que el maestro del infierno ejerza una condena en mí. Pues yo sé que algún día voy a tener en mis manos dos trozos de un pecado capital. Y sé que cuando se ocurra este infierno devastado, para mi hija será una utopía ideal. the fire, son, and the morning will come soon. I'll tell you stories of a better time in a place that we once knew. Before we packed our bags and left all this behind us in the dust, we had a place that we could call home in a life no one could touch. So don't hold me up now, I can still hold ground. Oh, I need your help now, you won't let me down, down, down. Don't hold me up now, I can still hold ground. Oh, I need your help now, you won't. ないショーをメイクせまけんしょうほのかに揺れる気を宿して交代を不安す未来を見つけた君の目は少し悲しそうで Take a look into my eyes 最後の一押しつくを抜くって Every time you wanna see call me 最初に出会ったあの場所でさ散りゆく運命に抗ってそう鮮やかに咲き誇れ孤独と決別しきれない今の僕に測れないそれでもいいんだ響き渡れ祈りをこだまする僕らの歌声いつの光を描いた照らした水晶の花よ君と二人手をつないでずっといたいんだThank you. て余してる。傍らの鳥が羽ばたいた。どこか光を見つけられたのかな。なあお前の背に俺も乗せてくれないか。そして一番高いとこで置き去りにして、優しさから遠ざけて、君の手で切り裂いて、遠い日の記憶を、悲しみの息の根を止めてくれよ。さあ愛に焦がれた胸を貫け。 Haciendo el programa de Anime Anímate, es decir, el programa de Anime Anímate lo tengo desde que entré a la radio, independientemente de cualquiera que sea la radio. Ya casi cumplo un año, el 4 de noviembre cumplo un año haciendo locución en internet. Así que ya casi cumplo un año, y aquí en Rakuen, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, aquí en Rakuen llevo 6 meses. ¡Eh! Llevo 6 meses aquí en Radio Rakuen. me han soportado durante 6 meses. ¿Está bien? Así que pues vamos bien. Es poquito, sí, es poquito. O mucho, depende de su perspectiva. Pero todo bien. Todo bien. Esto es poquito. Más programa, menos programa. Ya nos deshacemos de Anima, anímate. Quitamos a Uma y que se vaya a ver a dónde. Sí, ya aquí en Raccoon, 6 meses, mitad de año. ¡Yay! Todo por eso se pintará el cabello de blanco, Clay. Yo quiero ver eso, a ver si es cierto. Si no me engaña, si me miente. Ya sé que se me olvidaba. Ok, ya. Y no se me olvida, Clay, ponerle lo que me mandaste. Y por acá me decían que no les gustan los tatuajes. ¿Cómo era? Alfiletomo dijo, ¿no? Que él nada de tatuajes. Lucian Florent. Alfiletomo dijo que él nunca se haría un tatuaje. Y Lucian Florent que no sabía que por qué hacían eso. Saluditos también para ¿quién me pide saluditos? Para Lucian Florent, creo. Sí, Lucian Florent me pidió saludos. Saludos, Lucian Florent. Vocaloid Warrior que se fue y regresó. A Chiquirey que también se fue y regresó. Él llegó. Al señor del agua que está de fondo gritando. Que quién quiere agua. Alexander Magno, que ya también anda de este lado. Saquen el porno, es muy temprano apenas, señor Alexander Magno. 1:26 acá, horario de México, de la Ciudad de México. Todavía es horario familiar, así que no invente. El opening de Gintama. Opening de Prey de Gintama. Sí, como que todavía estamos en horario familiar. Ustedes ya quieren sacar el porno. ¿Qué onda? Ya está el opening de Gintama puesto. Es bonito tatuarse, es un momento, no sé. Por ahí me decían que también, ¿qué onda con los tatuajes? Que si duelen mucho, pues sí, duele, debe de doler. Si no duele, no sirve. Es como algo, hasta cierto punto liberador. Ahí entran varias situaciones, pero sí es bastante, bastante liberador. Y también depende de si te lo haces nada más por hacértelo o si te lo haces con una finalidad, si tiene algún significado en especial lo que te estás tatuando o no. En lo personal, yo me hago tatuajes con significado y con cuestiones acá mentales mías, ¿no? ya los demás álbumes se lo hacen nada más por gusto. Yo soy como más meterle más sentimientos, si no me voy, si no le voy a poner algo más intenso, pues no me funciona. Dice Mikey J. Fox, dice: quiero un tatuaje de un pie en mi pie. Sí, he visto de esos, son muy lindos. Dibujo de una patita chiquita en el pie. Esos son como lindos. Por acá. Ah, dice Alexander Monero, por donde yo vivo ya es de noche. Ah, bueno, entonces, es que ahí estamos en problemas, Alexander Magno. ¿Qué te digo? No, acá todavía es de día y no puedo hacer por transmisiones sexys en horarios familiares. Por eso está el jueves sexy, porque acá es de noche. Yo supongo que allá es de día cuando hago el jueves sexy. Lucien Florent dice: acá es de tarde. Pues acá también ya son la 1:30 p.m. ¿Qué pasó? Anon 3330 me dice: Onegai. ¿Onegai qué? ¿Qué Onegai qué? Oh, por Dios. Omachan dice: Clenacura, yo pienso que lo bonito de tatuarse es el camino a casa, porque va pasando en... Se chinga que te van... Lo bonito de tatuarse es el camino a casa, porque vas pensando en la chinga que te van a poner tus papás. En el caso de que seas menor de edad o que tus papás te tengan muy restringido esa onda de tener tatuajes, pues imagino que sí, no ha de ser medio frustrante. En mi caso, como vivo con Wikimogo y con pequeños críos, pues no, nadie me dijo nada. Es curioso porque cuando yo me tatué la flor, no pensé que mi mamá me fuera a decir nada, la verdad no pensé que mi mamá me fuera a regañar, puesto que ella tiene tatuados los párpados. Y fue así como que a ella se tatuó primero, aunque sean los ojos, no me importa. Pero sí pensé que mi papá podía poner el grito en el cielo y decirme: ah, ¿por qué lo hiciste? O no sé, alguna cosa de esas. O es que no te pones atención por tu salud, que no sé qué. Alguna situación así. Sin embargo, mi papá no me dijo nada en el momento y después me dijo que estaba bastante bonito y que le gustaba. Y que había sido una bonita elección. De hecho, hace poco también me preguntó que cuándo me iba a volver a hacer otro. Y que sí iba a tener también algo significado o algo así. Entonces, sí, mi papá fue así como que: ¡oh, mi papá! No tiene nada en contra de eso. Me gustó esa situación. Dice Yamato Sox. DJ, saludos para Yamato Sox. ¡Saludos para Yamato Sox! ¡Sox! Lecto dice: me cambiaré. Ah, versión ninja. Se va a cambiar de plan. Versión ninja. Chun, chun, chun. Fíjate que ahorita viendo la imagen que puso ahí este Lecto. Los que han usado TuneIn, que es esta aplicación donde puedes escuchar distintas radios, entre ellas se encuentra Radio Raccoon, obviamente. Tiene, cuando ustedes ponen ahí buscar Radio Raccoon y les aparece y ya empiezan a escuchar la música, en la pantalla aparece Radio Raccoon y abajo dice Perú, que es el país de donde viene. La radio es originalmente peruana, aquí Radio Raccoon, aunque hay locutores de varias partes del mundo. Sin embargo, a mí sí me ha tocado que me dicen directamente: oye, Uma, entonces tú eres peruana. Y yo: no, soy mexicana. Pero, ¿vives en Perú? No, yo vivo en México. ¿Pero por qué estás en una radio peruana? Yo: pues porque sí. Es algo que me sucede a veces cuando son chicos nuevos que me recién agregan o recién están como viendo la cuestión acá de que es peruana y yo digo la Ciudad de México y así. Es chistoso. ¡Qué crueles! Puse, sacando los últimos temas fuera del tema original, puse un video en Facebook de una chica que sufre y sufre porque le van a sacar sangre, cosa que al final creo que ni le ponen la aguja. Le ponen la aguja, nada más hacen como que todo un espectáculo. Y por acá, dice Ronnie que él se pone así y Mikey dice, yo me imagino a Uma Chan así. ¿Creerás que no? Estoy tan acostumbrada a que me pongan a que me pongan sangre, a que me pongan suero, a que me hagan estudios, que ya pues ya no, incluso ya puedo ver todo el show, ya. Y es así, ya hasta le digo a la enfermera, no, mira, esta no, mejor de este brazo porque este se nota más, o mira, aquí no me piques, pícale acá porque es más fácil, o sea, ya no, ya no me dan miedo las agujas, ni nada de eso. Me dan más miedo las agujas como para coser, esas duelen más, porque además te pican en la punta de los dedos, eso sí duele. Por acá, Ryan me dice, Uma, el profesor de Snake ya murió. Sí, cuando murió hice un, cuando este señor murió, hice un especial, que de hecho fue algo muy curioso porque se suponía que era un jueves de terror y no pude sacar el jueves de terror. Estaba muy deprimida, me pegó mucho su muerte, igual que la de la voz de Seiya. Entonces sí me pega mucho cuando se mueren actores que me gustan o que, en el caso de José Barrero, pues sí, ahí tuvimos una cercanía y sí me pegó un poquito. ¿Qué? ¿A alguien le dijeron vieja? Claire dice, Uma Chan, créeme que desde hace 3 años me sigo preguntando cómo llegué aquí. ¿Qué te digo? Hay cosas que yo todavía no entiendo por qué suceden, pero bueno, suceden por algo. Yamato Sux dice, yo quiero ser locutor. Depende de la estación en donde te quieras meter, mi querido Yamato Sux. Hay una parte donde dice conócenos o nuestro equipo o dependiendo de la estación, la radio que te quieras meter y todo eso, y pues ahí buscarás los ¿cómo se dice? Esta forma de ser locutor y ya en tus distintas radios, en las distintas páginas, en no sé. En las distintas cosas. Te diría cómo entrar a Raccoon. No sé cuáles son las solicitudes como tal para entrar aquí a Raccoon, porque yo entré de una manera muy distinta a como me imagino que la mayoría de los chicos entran. Yo entré porque me invitaron. Yo realmente fui invitada después de una plática, pelea y separación de otra radiodifusora por internet. Y aquí unos chicos de Raccoon me dijeron, oye, mira, ven, acércate a nosotros, ya que no tienes dónde hacer tu programa, ven, nosotros queremos que vengas con nosotros. Y entonces así me integré al grupo. Cosa que se agradece mucho porque la verdad me tendieron la mano en un momento donde yo ya estaba tiradísima en el piso y fue así de oh, y es una cuestión que me gustó mucho. Digo, apreciaron mi trabajo, cosa que también me gustó mucho que apreciaran. Se agradece que les guste mi trabajo y aquí sigo. Así que como tal yo no entré de la misma manera que como entraron quizá la mayoría de los locutores. Pero seguramente si le buscas por algún lado, aquí en la página de Raccoon, www.radioraccoon.com, has de encontrar alguna forma de de ser parte de este enorme grupo de locutores. Es divertido. Lo que sí es que tienes que hacerte un espacio fijo para poder continuar con esta cosa. Dice Bócalo, yo llegué porque escuchaba a un antiguo DJ que hacía un programa que ya no está. Que además, si no mal recuerdo, ya andamos por aniversario, ¿no? Aquí en Raquel, creo que ya va a cumplir aniversario. ¡Yay! Está padre. A ver qué hacemos. ¡Chan, chan, chan, chan! Es como bonito. Ya, por cierto, ya dejé en el grupo de Facebook. Acuérdense que el grupo de Facebook está Anime Anímate, así todo pegadito. Por si usted gusta unirse, señor Radio Escucha, señorita Radio Escucha, joven muchacho. El grupo de Anime Anímate, todo juntito. Así nada más nos da, quiero ser miembro y yo con todo gusto los agrego. Vamos en 80, yo dije que cuando salgan, cuando sean 100, vamos a rifar algo. A regalar algo, porque no, pues son los primeros 100. Ya está ahí en el grupo de Anime Anímate el concurso. Concurso para esta cuestión del tatuaje. No importa que a usted no le gusten los tatuajes, si le gusta dibujar, puede mandar su dibujo. Usted no se lo va a tatuar, me lo voy a tatuar yo. Así que no se preocupe. ¿Dice qué? Dice Claire, pero creo que entré al chat y me puse a platicar con mi Pudín y me hice muy buena amiga de ella. Y pues ya me quedé aquí con Pudín. Hace meses que no sé nada de Mr. Pudín, que además es niño. De Mr. Pudín. Era buena persona, buena bestia. Me agradaba mucho platicar con él. Divertido el chico. Un poquito estrafalario de repente. ¿Cómo haces para entrar al concurso? Pues nada. En el grupo de Anime Anímate están las características que debe de tener el tatú. Tienes que hacer un dibujo. Un dibujo, un boceto. Que debe de tener tres animales, que son un cerdito, un dragón y un tigre. Debe de tener color y debe de ser en estilo chibi, tierno, o Pokémon, caricatura, algo tierno, bonito. También ahí en el grupo les dejé algunas imágenes de algunos animalitos para que se den como una idea. Y obviamente, bueno, el premio es no solamente que me lo voy a tatuar, sino algo que sea bonito, algo que sea original, algo que sea bueno. O sea, estoy pensando en un muy muy buen premio, pero bueno, ahí está el punto, ¿no? Me puedes mandar el diseño de su dibujo, ya sea ahí en Facebook, una imagen, la foto, ahí en los comentarios de Facebook, o directamente en mi correo, que también ahí lo dejé en la publicación, en el grupo, que es ummanexus@gmail.com. Ese es mi correo, así que ahí me pueden mandar su correo con la imagen del tatuaje. Y ya es la única forma. Es como... como el punto. No, pues como lo que tenemos que hacer para ganar. O para participar. Porque no siempre se gana, pero sí podemos participar. Y ya, eso es todo. Y bueno, vámonos con el último bloque musical. Vámonos con el último bloque musical. Y yo regreso para despedirme y dejarles una sorpresita. Una sorpresita. Así que, música, por favor, yo regreso, chicos. No se vayan. Yeah. could feel 悪い夢のようで目覚めても追いかけバンジ I'm in a panic Get the hurry out there with mysteries and miseries Get your life 弾まに揺られて三大ユイバーは揺れて Hell 波の正体エモの正体踊る One, two, three steps on this dark stage Reach your white man Show my 仮面の縁へ手をかけろただ骨が鳴るの The world's in salt seas And blood あふる力が不意に笑い出した答えはどこへ yeah, yeah. 探して yeah, yeah. With my soul, with my heart We are looning over living Don't get shy yeah, yeah. Cause it's why yeah, yeah. 分からない構わないまだいいもの古でもただこの世界を生き抜けの空冷たく midnight 夜の闇は俺越し midnight Where is the sun now? I can stand up But it's so beautiful I should have a fall 戸惑いの中宿る desire 見渡せば sky and wind and sea 灰にじゃない世界の支配登る One, two, three step to the royal throne Cast a spell cold 背中絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う Shots and bats sleep When they're on a 雲の身無慈悲を We are laughing 無情の眉毛 yeah, yeah. 甘いで yeah, yeah. Break it all, take it all 手に入れろ全てを I just play yeah, yeah. Oh, just play yeah, yeah. 壺じゃない止まらない消えない疑念抱いてなくしたものを取り戻せ Muchas gracias por ver este video. No te olvides de darle like y compartirlo. No te olvides que puedes comentar, hacer sugerencias, insultos y más en la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Ese video de Popcorn me gustó mucho. Si se acuerdan ustedes, es el de ¿cómo se llama? De Popcorn de los Muppets, pero obviamente versión metal. Así que es así como me gustó. Así que perdón por el comercial de darle like, pero me encantó ese video y me importa un bleo que sale el comercial. Y bueno, ahora sí. Esto ha sido todo por mi parte. Chones es igual a calzones y calzones son igual a pantsus, a parte inferior de la ropa interior. Eso acá en México, en otros países supongo que cambiará la cuestión. Calzones en Italia es un tipo de comida, así que aquí en México eso es igual a lo que acabo de decir. Así que señorita Clay, por favor haga el favor de sentarse, si no me va a deber una foto de sus chones. Ah, no, una foto de usted sin chones. Ya que usted quiere huir antes de que acabe este programa. Y... ah, sí. No hay forma de conseguir mis calzones. Porque Macha no usa calzones, usa cosas más pequeñas. Vamos a escuchar esta hermosa cancioncita que nos envió Clay. Y yo regreso para despedirme ahora sí. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate y esta es una canción especial que nos envió Clay. Ya saben, con su hermosísima voz. Así que vamos a escucharla y yo regreso, chicos. Eternos sueños, juntos buscaremos sin conocer el camino. Recuerdos infinitos llevamos en el alma los dos, y nuestra melodía no deja de escucharse jamás. Allá de las nubes podemos llegar, y en algún lugar nuestra sombra dejar. Esos dulces momentos escritos ya están, por el destino hasta el fin. Aunque el tiempo se vuelve incierto y sople fuerte el viento, yo en tu voz confiaré. Eternos sueños juntos buscaremos sin conocer el camino. Y solo una vez deja de brillar la ilusión. Ya no quedas cerca de mi pecho, alumbrará mi camino. Sin alcanzar todos nuestros sueños. ¡Ay, Dios! ¡Me quedé embelesadísima! Escuchando a Clay. ¡Ay, Dios! Ahora sí me quedé como... ¡Oh! Estoy escuchando a Clay. ¡Oh! La voz de Clay. Sorry, sorry por la, por dejarlos sordos. Por acá Sidman me pregunta que qué tipo de ropa interior uso. Ya había dicho... no puedo mandar pruebas, no. Deberás de confiar en mi palabra y ya. las únicas pruebas están perdidas por ahí. Sí hay pruebas, pero están perdidas, obviamente. Y bueno, chan, chan, chan. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día jueves. El día jueves, ¿qué es jueves? ¿Qué? Jueves 6 de octubre. Jueves 6 de octubre, que nos toca jueves sexy, porque en ese nos quedamos la última vez. Así que nos toca jueves sexy. Si ustedes están de acuerdo, claro, también. Y bueno, si ven una loca con el cabello rosa y morado de la mitad del cabello azul, digo, perdón, morado. Si ven una loca del cabello azul y rosa, seguramente soy yo. Con audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Y grítenme ahí, Uma, párenseme enfrente. Porque como voy escuchando música, luego voy tan en mi mundo. Así que tóquenme, grítenme, háganme señas. Sí funciona, me he encontrado a varios chicos y sí, me hablan, me saludan, me hacen señas. Y es bastante bonito. Me agrada que me saluden, me encanta que me saluden. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Los quiero mucho, pórtense súper bien. Si se portan mal, me avisan. ¡Chai! We'll be right back. Snake! Snake!